¿Quieres leer esto? Fine. Bueno, es un artículo que salió en el periódico el día 18, parece que era el miércoles, en el día. Y habla del primer objeto ecológico que ha habido en Alemania. Y entre esto decía, los jóvenes alemanes han decidido mayoritariamente volver la espalda al ejército. Y después te habla del servicio este supletorio que han de hacer. Dice, dada su duración, el gobierno de Bonn pretendía así reducir el número de los civilistas. Sin embargo, su número no ha cesado de aumentar, al tiempo que cada vez son más los jóvenes que se niegan a realizar el servicio de armas. En varias ocasiones, el ministro de Defensa, el democristiano, no es un nombre raro, ha denunciado la alarmante falta de personal que colocará a la Bundeswehr, que es el credo del ejército alemán, en la década de los 90, en una difícil situación que ha llevado a los militares a considerar la incorporación de las mujeres a filas. María, ¿quieres leer este mensaje que ya leímos la semana pasada, pero José ya ha hecho estas copias y podré llevarlos? Quiero leer. Buscad primero el reino de Dios. En el llamado Antiguo Testamento de la Biblia leemos lo siguiente. El mandamiento de Dios no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y no los traerá y no los representará para que lo cumplamos? Ni está de la otra parte del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros la mar para que no lo traiga y no nos represente a fin de lo que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Deuteronomio 30:11-14. Y Cristo, por boca de Jesús de Nazaret, nos dice, buscad primero el reino de Dios. Mateo 6:33. Y el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. Y Jesús de Nazaret, en oración a Dios, dice, para que todos sean una cosa como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa. Juan 17:21. Y el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Galatas 2:20. Y Juan el apóstol dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Resumiendo todo esto, vemos claramente que la ley, o sea, los mandamientos de Dios, están en nosotros mismos, en nuestra boca, en nuestro corazón. Por lo tanto, la palabra de Dios, que llamamos Cristo, se manifestó de forma muy clara en el obrero carpintero Jesús de Nazaret. Y el apóstol Pablo nos dice que ya no vive él, sino Cristo en él. Pero en toda la historia de la humanidad siempre han habido seres humanos, hombres y mujeres, y con Cristo, que buscaron pues el reino de Dios, la ley de Dios, en ellos mismos, en su boca y en su corazón. Claro está que son expresiones humanas, ya que el Espíritu, que está hecho a imagen y semejanza de Dios, su Creador y Padre, es el que debe buscar en sí mismo al Padre, a Dios. Y al encontrarse con su Padre, aquí tenemos la enseñanza de la parábola del hijo pródigo. Se abraza al Padre, ha vuelto a casa, tiene muchas y amargas experiencias de la vida, pero ya es feliz. Ya tiene la luz, la paz, el amor, la verdad, etc., de su Padre Dios. Tiene pues el reino de Dios en sí mismo. Tiene la palabra de Dios, tiene Cristo. La cosa ya no puede estar más clara. Sobran pues todas las religiones organizadas, creencias, ritos, dogmas, etc. Y la pregunta que hacemos los obreros, los pobres del mundo, que seguimos a Cristo, que formamos la iglesia pobre de Cristo, es la siguiente. ¿Por qué los sacerdotes de todas las religiones, y sobre todo los sacerdotes, la jerarquía, los teólogos, etcétera, del catolicismo y también los del protestantismo, nos enseñan estas cosas y se limitan a enseñar religión que para nada sirve, ya que es la religión muerta? Aquí sí que vienen bien las palabras del Maestro Cristo. Si un ciego guía a otro ciego, ambos se caerán. Pero la iglesia pobre de Mallorca está presente, actúa y dice a todos, buscad el reino de Dios, está en vosotros mismos, poned en práctica la ley de Dios y seréis verdaderos profetas, sacerdotes y apóstoles de Cristo. Cayetano Martí, mayo 1988. Bien. No sé, ¿quieres leernos? Porque aquí es muy largo. Y pues, Juan, capítulo 9, me parece que hay un punto, sí, papelito. Sí. ¿Eh? Empieza... Lo de Abraham. ¿No? Capítulo 9 y empieza el primer versículo. Hasta el 24-25. El ciego de nacimiento. Pasando, vio Jesús un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús: Ni pecó este ni sus padres, sino que se habían de manifestar en él las obras de Dios. Es preciso que obre yo las obras del que me envió, mientras es de día. Viene la noche en que nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y le ungió con el lodo los ojos, y le dijo: Anda, lávate en la piscina de Siloé, que significa enviado. Fue pues y se lavó, y volvió con vista. Con esto, los vecinos y los que antes le veían mendigar decían: ¿No es este acaso el que estaba sentado y mendigaba? Unos decían: Es él. Otros decían: No, sino que es uno que se le parece. Él decía: Soy yo. Decíanle pues: ¿Cómo pues te fueron abiertos los ojos? Él respondió: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me ungió los ojos y me dijo: Ve a Siloé y lávate. Con que fui y habiéndome lavado recobré la vista. Y le dijeron: ¿Dónde está él? Dice: No lo sé. Llevan a los fariseos al que habían estado ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. De nuevo pues le preguntaron también los fariseos cómo había recobrado la vista. Él les dijo: Me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Decían pues algunos de entre los fariseos: Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Mas otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador obrar semejantes señales? Y había escisión entre ellos. Dicen pues al ciego otra vez: ¿Tú qué dices de él en cuanto que te abrió los ojos? Él dijo: Que es profeta. No creyeron pues los judíos acerca de él que era ciego y recobró la vista, hasta que llamaron a los padres del mismo que había recobrado la vista, y les preguntaron diciendo: ¿Es este vuestro hijo, que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Respondieron sus padres y dijeron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo ahora ve, no lo sabemos, o quién abrió sus ojos, nosotros no lo sabemos. Preguntadle a él, edad tiene, él dirá de sí. Esto dijeron sus padres porque temían a los judíos, pues ya se habían concertado los judíos en que si alguno le reconociera por Mesías, fuese expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Llamaron pues por segunda vez al hombre que había estado ciego y le dijeron: Da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Y ahí sigue. Sí. A esto respondió él: Sí, es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo estaba ciego y ahora veo. Ahí, basta. Ahora quieres leer esta copia de una carta que he enviado a la prensa estos días, veremos si se publica. Baleares. La ignorancia del Papa Católico. Señor director, estos días hemos leído en la prensa que el Papa Juan Pablo II, en uno de sus viajes por la América Latina, en la ciudad de Lima, ha condenado las formas erradas de la teología de la liberación, ya que propone a los pobres la lucha de clases. Se llega así a una situación de conflicto permanente, a una visión equivocada de la misión de la Iglesia y a una falsa liberación, que no es lo que Cristo nos ofrece. Muy bien, amigo. Nosotros, obreros, que formamos la Iglesia pobre de Mallorca, estamos de acuerdo en que en las enseñanzas de Cristo no hay violencia, hay paz. Pero amigo Juan Pablo II, Cristo no enseña que hay que apoyar guerras, ni injusticias sociales, etc. Y tenemos un buen botón de muestra en España mismo. Hay ricos y pobres, explotados y explotadores. Unos que se enriquecen con el trabajo de los demás, y los obreros, los pobres, siempre tienen que luchar para poder comer. Manifestaciones callejeras, huelgas, paros, revoluciones, etc. Y lo curioso es que siempre se dice lo mismo, que la gran mayoría de los españoles son católicos, pero también la gran mayoría de norteamericanos, ingleses, alemanes, etc., son protestantes. Y pasa exactamente lo mismo. Resumiendo, que el Papa Católico ignora lo que es el verdadero cristianismo de Cristo, o no le interesa conocerlo, simplemente por los intereses materiales creados por la Iglesia de los ricos, llámese como se llame, católica, protestante, etc. Pero nosotros, la Iglesia pobre, estamos con Cristo y no necesitamos ninguna clase de teología ni religión organizada. La iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Y esto es lo que tratamos de decir a los demás obreros, los pobres del mundo. Cayetano Messi. Bien. Vemos que los acontecimientos podríamos decir que se van acelerando. Ahí tenemos el caso de Rusia, la perestroika esta, que ahora ya quieren meter de fuera de Rusia, o de extranjero, ya meter industrias o comercio. Bueno, parece que estos señores de Moscú se van cansando y tratan de dar un poco de cambio, se aprovecha el capitalismo mundial. Después vemos esta iglesia católica igual, exactamente igual que las sectas protestantes. Este señor que dice que tiene que haber democracia, y lo dice en la América Latina, durante 40 largos años de dictadura en España, nadie del Vaticano decía a Franco, aquí tiene que haber democracia. Dejemos todo esto porque se ve claramente que ha sido a través de muchos siglos la verdadera tomadura de pelo. Y lo digo así en este plan sencillo, añadiendo lo que tantas veces os he dicho de esta trinidad diabólica. Capitalismo, clero de todas las religiones y militarismo, como tres jinetes del apocalipsis a través de siglos y más siglos, atropellando siempre, pisoteando, machacando, matando, explotando, etcétera, a los de abajo. Precisamente para esto vino Jesús de Nazaret. Es por esto que en aquel mensaje que digo de la humanidad, que hablo del verdadero comunismo, que no tiene nada que ver con el comunismo de los hombres, organizaciones. Tenemos el caso ahora reciente, en estos días, este señor tan de derechas, de Alianza Popular, yo diría tan franquista o tan fascista si queréis, restringe una palabra así, un nombre, y ahora se pasa al socialismo. Pero es que tenemos el alcalde de Calviá, que es un sacerdote y también está en el socialismo, como para mí, como aquel sacerdote que os dije el otro día, de Don Luis Padrosa, oyéndole en Palma hace muchos años en la catedral de Montesión dando sus ejercicios espirituales, después abandona, se va a la Argentina y se hace protestante. Regresa al cabo de muchos años allí con su esposa y su hijo, y ahora recientemente, si ya no está jubilado, porque seguro que ya estará jubilado, ingresó otra vez para enseñar, dar clases, escuela, en un centro religioso, no sé si era La Salle, por eso. O sea, ¿qué hemos leído aquí en este mensaje? La palabra de Dios, el Verbo, el Espíritu, Cristo, lo que queráis, no está en el cielo para que digamos quién lo bajará, o más allá del mar, está en nuestra propia vida, en nosotros, caramba. Pero millones y millones de seres humanos se van por las ramas, en lugar de ir al tronco. Y entonces vemos las consecuencias. Por ejemplo, lo que ha leído Juan, este reportaje, este periódico. Hay una juventud hoy en todo el mundo que ya no está de acuerdo con las barbaridades que se han cometido a través de tantos siglos y guerras y más guerras y más guerras y explotaciones y esto de esto. Y ahí vemos estos movimientos, no solamente ya de objetores de conciencia, sino movimientos, yo diría, raros de protesta, claro que en muchos casos esta juventud está un poco desorientada, pero parece que ya clama por de una vez para siempre que estos señores que han estropeado el mundo a través de tantos miles de años, que lo arreglen, que ya es hora que lo arreglen. Pero ¿cómo podrán arreglarlo si el ciego guía a otro ciego? Ambos se caen. Cristo y nadie más que Cristo, como Krishna o Buda, o Alá, o Jehová, no es la palabra, el nombre lo de menos. El que nos ha creado, este, o esta, o quien, cuidado, Dios o Diosa, son palabras esto. Digamos este, Dios, aquí estamos más acostumbrados a decir Dios así, que nos ha creado, Él sabe lo que se hace. Y entonces nos da esta libertad que ya ha dicho Cristo por boca de Jesús de Nazaret: la verdad os hará libres. Y nos encontramos con lo que ha leído aquí José, del ciego. ¿Quieres leernos el primer versículo y el último, el 35, que ha leído? Sí. Pasando vio Jesús un hombre ciego de nacimiento. Sí. Y dice, y preguntáronle. Sí, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Ahora, ¿qué es? El 25, me parece. Míralo. Sí, sí. Dice: nosotros sabemos que este hombre es pecador. A esto respondió él: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo estaba ciego y ahora veo. Ahí. Ahí está la cosa. Ahí está. Ya en este mensaje, de una forma muy sencilla, trato de aclarar un poco esta maravillosa parábola del hijo pródigo, que la Iglesia Católica y las sectas protestantes a través de siglos la han ido predicando así, como un cuento de las mil y una noches. El pobre hombre regresa otra vez a su casa, la gente va leyendo esto o escuchándolo, desde el púlpito se le dice allí: pobre hombre que volvió a casa. ¿Y la parte espiritual dónde queda? Todos somos hijos pródigos. Y hay que retornar al Padre. Y ahí tenemos bastante aclarada la palabra esta de religión. Religar, unir otra vez. ¿Por qué? Pero tenía que marcharse el hijo de casa. Porque así aprendió. Pasó hambre. ¿Qué clase de hambre? Todos salimos de Dios, vamos a tierras extrañas, que en este caso son los mundos del universo, y pasamos hambre espiritual, y nos aferramos, como el hijo pródigo, a la comida de los cerdos. ¿Lo dice así la Biblia? Que el pobre hombre cuidaba cerdos y se comía a escondidas del dueño de los cerdos, se comía la comida de los cerdos. Millones y millones de seres humanos en nuestro mundo, y hasta, si queréis, cargados de dinero. Pobres seres que se comen la comida de los cerdos y se llenan la mente de cultura, de estudio. ¿Y dónde queda el espíritu? ¿Dónde queda la palabra de Dios? Claro que está bien saber cosas en este plan de cultura, saber cosas, mientras vayan pues paralelo y a la misma distancia, avanzando por igual con la cosa espiritual. Es más, que a medida que el espíritu avanza, se da cuenta que saber cosas en este mundo no le servirán de mucha cosa, porque después, si lo destinan a otro mundo, ¿qué pasará? Es el espíritu que tiene que avanzar. ¿Y cuántas veces yo, siendo así como vosotros, jóvenes, pensaba por mí mismo así, así, pero la cosa parece muy difícil? ¿Y si todo es una mentira? Si es una naturaleza ciega, si vivimos así, y viven los mundos, y viven los soles, y vivimos nosotros, las plantas, los animales, y vivimos, morimos, y nada más. ¿Para qué complicarme la vida? Entonces pensaba así, pero me la complicaré más en la otra parte, en esta parte que diremos humana, materialista, de te casa abajo. No me sirve esto, no me sirve. Y empecé a recordar cosas que ahora no vienen al caso, precisamente cosas que nadie me había dicho. En este mundo. Y recordaba cosas. Entonces, si recuerdo cosas y no son de ahora, ni siquiera de cuando era un niño, entonces, sin conocer la palabra reencarnación, sabía el sentido de aquello. Sin conocer la palabra. Entonces vemos aquí que se nos presenta la doble lección del maestro. Un ciego de nacimiento. Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Para que naciese ciego? Caramba. No se necesita ser muy sabio para ver que esta pregunta era tonta. Si no se creía en la reencarnación, la cosa está clara. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que naciese ciego. Claro, Jesús tenía que contestar y decir: estáis tontos. ¿Cómo podía pecar este antes de nacer? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Para quién nació ese hijo? ¿Y cómo podía pecar? Pero sí, yo podía pecar en otra vida. Sin embargo, Jesús no les dice nada de esto, sino lo toman normal, la pregunta normal. Como en aquella otra ocasión, ¿qué dice la gente de mí? Hombre, unos dicen que es fulano y tal, y me nombran personajes muertos, como Elías. ¿Y vosotros qué decís? Que tú eres el Mesías, desde el Cristo. Y después viene Jeremías o viene Pablo y nos dicen, es que hasta dentro ya del vientre de mi madre ya estaba preparado para ser aquel profeta y el otro apóstol. Entonces, si Dios ya lo había preparado desde el vientre de su madre, si no admitimos la reencarnación, vaya un Dios más injusto. A uno lo prepara para que sea un apóstol y el otro un Hitler. Después pasamos a la palabra esta de este versículo 25. Si es pecador, así es así, o sea, yo no sé. Una cosa sí que sé, que antes no veía, ahora veo. Pero fijaos bien con el detalle de que los mandamases de Israel en aquel momento, los muy entendidos de la religión judía, se van por las ramas. ¿Y cómo ha sido esto? ¿Y qué ha hecho contigo? Incluso, quiero leer el versículo 26. Dijéronle pues, ¿qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos? Respondiéndoles, sí. Os lo dije ya, y no me escuchasteis. ¿A qué no queréis oír de nuevo? ¿Acaso también vosotros queréis haceros discípulos suyos? Le cargaron de desnuestos y le dijeron, tú discípulo suyo eres, nosotros de Moisés somos discípulos. Nosotros sabemos que a Moisés le ha hablado Dios, mas a ese no sabemos ¿de dónde es? Respondió el hombre y les dijo, en esto precisamente está lo extraño, que vosotros no sabéis de dónde es, y no obstante me abrió los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino que si uno honra a Dios y cumple su voluntad, a este escucha. ¿Quieres leernos el 16? Versículo 16. Sí. Decían pues algunos de entre los fariseos, este hombre no viene de Dios, pues no guarda el sábado. ¿Os dais cuenta? Este hombre no viene de Dios, no guarda el sábado, porque en sábado había curado al ciego. De esto hace 2000 años. Y ellos se iban por las ramas. La ceremonia, el rito, el dogma, la creencia, la religión, todo esto es muerto. Y el ciego les contesta, yo no sé nada de todo esto, una cosa sé, que antes no veía, ahora veo. ¿Os dais cuenta? No sé si os conté una vez, y ahora viene bien repetirlo. Un pastor protestante de la iglesia pentecostal de Palma, que era brasileño, le dije, mire, usted en su secta ya hace en oración para los enfermos y todo esto, mire esta revista, una revista española, no sé si era 10 minutos o pronto, no sé, un pobre hombre, pescador, que pescaba, pero se dedicaba a hacer oración, una especie de curanderismo, no sé si era por ahí, en Cartagena, no sé. La gente acudía y en la revista había incluso una fotografía de una niña que había dejado las muletas y andaba. ¿Qué le parece a usted esto? Y el pastor dice, es normal. Porque hasta el demonio, hasta Satanás hace milagros. Hasta Satanás hace milagros. Bien. Exactamente, no sé si era el sacerdote don Bartolomé de la iglesia de San Sebastián, que ya no está tampoco, está jubilado, me parece que era, que me voy con un periódico de los pentecostales, que por la América Latina, bueno, por allí, miles de personas allí orando para los enfermos y se hacen milagros. Y me voy al sacerdote católico y le digo, mire usted esto aquí, ¿qué le parece? Hombre, es normal. Satanás se viste de ángel y hace milagros también. ¿Os dais cuenta? Imaginemos que el ciego va a Jesús de Nazaret. Maestro, que vea. ¿Sí? Ven. Entra en el templo. Señores rabinos, su santidad, el Sanedrín, sumo pontífice, ¿queréis rezar para este hombre? No, hoy no puede ser, es sábado. Ah, sí, perdón. Que sea mañana, el primer día de la semana, que es el domingo. No para ellos, porque no tienen un calendario este de domingo y lunes, y porque esto es luna, Marte, Mercurio, Júpiter, no. Es el primer día, segundo día, tercer y séptimo, sabbat, descanso. ¿Qué habría pasado? La mañana siguiente se pone allí el templo lleno de gente y Jesús, por orden del sumo pontífice, le pone saliva, un poco de barro, lo que sea, todos allí en oración a Dios, y se realiza el milagro. Normal, es la religión verdadera. Pero ha sido al revés, ha sido un carpintero. Un hombre que no tiene nada que ver con el templo. ¿Quién es este? Si este es un pecador, si este es un cualquiera, es un trabajador, este no tiene estudios. Estudios de los grandes de Israel. Pero locura. Esto, cuidado, ¿eh? Desde el punto de vista humano, físico. Pero hay algo mucho más profundo que todo esto. Y es que, a veces también lo he dicho por aquí, ciego, sordo, paralítico, muerto, como Lázaro. Entremos un poquitín en este terreno del espíritu. ¿No os dais cuenta que el ciego, el paralítico, el sordo, el mudo, físicamente puede albergar un espíritu enorme, un ángel, un Dios? Y vayamos a la cosa que diremos más sencilla para nosotros. ¿No habéis conocido, o a lo mejor conocéis, en estos momentos, alguna persona. Físicamente, pues así, ciego, manco, cojo. ¿Qué? Y hablan, parecen alguna persona así, yo he conocido. Espíritus elevados, enormemente elevados. ¿Qué pasa aquí? Entonces, cuando Jesús nos dice, o Cristo por la boca de Jesús, aquello tan claro, las palabras que yo hablo son verdad y espíritu. La carne nada aprovecha. ¿Y qué? Adelantaremos si tenemos esto y esto y esto y esto y perdemos el espíritu. Esto lo dice el maestro. Entonces, tenemos que creer que Cristo vino al cuerpo de Jesús para resucitar a Lázaro, para curar enfermos, para dar vista a los ciegos, para que los cojos pudiesen andar, y nada más que esto. ¿Acaso este ciego, que el mero hecho de devolverle la vista, o de poder andar o oír físicamente, su espíritu ya estaba muy elevado? Pensadlo bien. ¿Os dais cuenta? Y es por esto que chocamos después, como el caso de Lázaro. Lázaro, ven fuera. Y había gente en el cementerio. Y sale el muerto. Israel. Israel, una nación pequeña. Jerusalén, los pueblecitos pequeños ahí. Imaginemos por un momento, y esto lo he dicho muchas veces también aquí, en el cementerio de Palma, un señor va y dice a uno que está dentro de una tumba, y hay gente allí: Antonio, sal fuera. Y el muerto sale. ¿Qué pasaría? Si al cabo de media hora, o no tanto, el cementerio estaría lleno de gente. ¿Qué ha pasado aquí? Y poder comprobar que sí, que aquel señor había resucitado, aquel muerto. Señor, que resucite mi hermano, mi primo, mi amigo, mi padre, mi madre. Y sin embargo, leemos que no pasa nada. De una forma clara, sencilla, y Lázaro se presentó ahí, a la gente, al pueblo, normal, todo normal. Pénsalo bien. Es como aquello de, van aquellos magos y le dicen al jefazo político: ha nacido el rey de los judíos, ¿cómo? Sí. ¿Y dónde? La estrella nos guía a tal sitio. Ah, sí, pues, id allí. Y cuando le habréis visto, lo veis, y me decís dónde, en qué sitio. Sí, y se van. 4 o 5 kilómetros lejos, no más. Como de aquí a Pondinca. Y dice el Nuevo Testamento, sí, que avisados por el ángel se marchan por otro camino. ¿Qué pasa? Que el rey de aquel era de eso. ¿Cómo se pone? Se enfada. Me han engañado estos tipos. Y envía soldados y tal pueblecito este y matad a todos los niños de tal edad, a ver si cogemos a este. Esto no se lo creen ni ellos mismos que lo predican. Los grandes teólogos católicos y protestantes. Y si lo creen o lo admiten así, es porque están más ciegos que este ciego. No os dais cuenta. Las barbaridades. Y es por las cosas claras y sencillas de interpretar estas cosas al pie de la letra, esta cosa, ¿eh? Ya vemos. Este pobre hombre, el ciego, y se le tiene que discutir, nada, te han curado en sábado. ¿Qué tiene que ver si te me han curado en sábado? Y después, pasando a esta cosa del espíritu. Una cosa sé, y antes no veía, ahora veo. ¿Y cuántas veces entre nosotros? Os habréis encontrado muchas veces vosotros mismos. En el trabajo, discutiendo algo. ¡Ah, sí! Sí es así. ¡Ahora lo veo claro! Esta es una expresión de mucha gente, sí, es normal. Ah, sí, sí, ahora lo veo claro. No lo comprendía, sí, sí, sí. Ahora lo veo claro. Una cosa sé, que antes yo no veía. Ahora sí que veo. Va un hombre que persigue a los cristianos. Se dice que va montado a caballo. Una gran tempestad y un relámpago rúñido tira de abajo de un caballo y no, aquel hombre todo asustado y incluso se queda ciego. Los apóstoles lo acogen y aquella caída del caballo es el principio del cambio y aquel Saulo de Tarso se convierte en Pablo. En San Pablo hay que caerse del caballo. ¿Os dais cuenta? Y llegando al punto que diremos tan ridículo de que a veces hablando con sacerdotes católicos o pastores protestantes me han dicho, es que cuando tú dices, por ejemplo, esto de que se dice sobre los ricos y los pobres, que Jesús dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, no. Es que hay que entender esto. ¿Ah? ¿Qué hay que entender aquí? ¿Qué hay que entender? Porque hace una temporada, no sé quién era, no sé si era Manolo, me parece, que un evangélico de la calle Murillo, allí, de Palma, me había dicho que el pastor decía, hay que entender esto como una puerta. Estas puertas de las murallas de Jerusalén. ¿Cómo? Sí, le llamaban la aguja. ¿Una aguja? ¿Una puerta? ¿Sí? Cuando les conviene, ¿no? Escapan de la cosa. ¿Sí? Dejemos la puerta. Dejemos la aguja. La aguja material de coser. Dejemos todo esto y veremos, ¿sí?, que todo encaja. Cuando el maestro dice, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Entrad por la puerta. ¿Cómo? ¿Qué puerta? La estrecha. Porque si entra por la puerta ancha, hay mucha gente que entra por la puerta ancha. que lleva la permisión. Es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que entrar un rico. Dejemos el camello, dejemos la aguja. Y digamos a este rico, a este señor o señora que se va enriqueciendo con el trabajo de los demás, digámosle, ¿no se te ha ocurrido nunca, en lugar de que de aguardar estos beneficios que te da este negocio, repartirlos entre los que trabajan para ti? Es el negocio. Y el negocio es esto: comprar barato, vender caro, y aquella persona enriqueciéndose. Repartir los beneficios. Uf, cuán difícil es esto. Ahí tenéis la aguja. La puerta, el camino, el nombre lo de menos. ¿Verdad, mente? Las palabras que yo os hablo son verdad, espíritu. Y entonces, cuando empezamos a comprender un poco esto, la Biblia, que es llamado Nuevo Testamento, yo digo el llamado Nuevo Testamento porque es un arreglo del Vaticano. ¿Cuántas veces os he dicho que había 14 o 15 o más de evangelios? El Vaticano arregló la cosa, este sí, este no, este sí, este no, y cogió Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y ahora esto sí, y después algunas cartas y lo demás, apócrifo, falso. Después viene el Martín Lutero y sigue con las mismas y ala. Pero fijaos bien con todo esto, que cuando empezáis a ver la cosa espiritualmente hablando, todo se aclara. Que es la palabra de Dios que se nos ha dicho aquí en el mensaje, que está en nosotros, que es la palabra, el verbo, el espíritu, yo mismo, caramba. Y nos dice, no está ahí, está dentro. Si es que llámale, como dice el maestro, llama, ¿sí? Busca, claro, está dentro. Llamas, buscas y lo encuentras. Está Jesús en la cruz. Y se dice el buen ladrón y el mal ladrón. Ya estamos otra vez con la parte materialista de la comedia de la religión. Mucha gente, tanto católicos como protestantes, creen esto al pie de la letra, el buen ladrón y el mal ladrón. Porque el buen ladrón, porque pidió perdón, sí, y el mal ladrón, el otro. Me parece que es en la comedia esta de este escritor Zorrilla, de Don Juan Tenorio, hay una frase que dice, claro, ya está cogido de esta teología católica, en un punto de contrición se va un alma a la salvación. Entonces pequemos toda la vida a vivir y en el último momento a llamar al pastor protestante o al sacerdote católico, Señor, me confieso, fin, ya estás perdonado, ala, al cielo. Qué fácil, el buen ladrón, el mal ladrón. No, en verdad te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Otro juego de palabras con la dichosa coma. Hay traducciones que ponen, en verdad te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. ¿Pero cuándo? Se lo dice solamente en verdad hoy. En verdad te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. Las mismas palabras. Si les conviene a los teólogos de sectas protestantes, del catolicismo, etc., que hoy esté con Jesús, con Cristo, ya está. No, no conviene ahora. Hay que retardar mucho la cosa. Por decir misas a los difuntos o por lo que sea, hay que retardar. Entonces no ha ido hoy. Irá. Pero no dice cuándo. ¿Veis toda esa comedia humana? Y sin embargo, la enseñanza del Espíritu está ahí. Maestro, acuérdate de mí. Sí. Pero Dios es amor. Es el creador del buen ladrón y del mal ladrón. ¿Cómo puede decir a este sí y a este no? Y de no dar la gran oportunidad de la eterna reencarnación, podríamos decir, yo digo eterna, mira, hasta donde quiera Dios. A ver si no son esto, bueno, yo diría blasfemias. ¿Os dais cuenta? Las palabras que yo os hablo son verdad, son espíritu. La carne nada aprovecha. Pero cuidado, que después Pablo nos dice, sí, pero esta carne, este cuerpo, es el templo del espíritu. ¿Ah? Ajá, ahí está. Por eso se ha dicho a Dios rogando con el mazo dando. Hay muchos refranes de estos que dan la idea. No es cuestión de la vida espiritual y después qué, coger unas cadenas, unos cilicios de estos y mortificar nuestro físico como han hecho frailes y monjas a través de siglos. No, no, y mil veces no. ¿Cuántas veces os he dicho que un chiste es salud? Hay que vivir la vida que Dios nos da. ¡Vivirla alegremente! Recordad que a veces os he hablado de aquel sacerdote católico. Yo no sé si era el padre Zapatero, incluso me parece que sería él. Pero Cayetano, ponte esto, ponte lo otro, y hacía un rato que... que parecía que estaba dirigiendo una misa, un funeral. Esto hace años. Yo gritaba más que ahora. Y con dos gritos míos, se quedó. ¡Venga, hombre, no ponga esta cara! ¡Esto no es un funeral! ¡Es alegría! ¡Dios es alegría, caramba! Y se quedó. La dichosa teología. Y después viene el maestro, ¿no?, y convierte el agua en vino. ¿Por qué no lo hizo al revés? Si hay que ir por el mundo, Santa María, Madre de Dios, ¿sí? Yo he visto arrodillado en un centro protestante en Palma, precisamente este que os he dicho, brasileño, ¿sí?, arrodillado y con los brazos así apoyados sobre una silla. ¡Oh, Señor! Y abriendo los ojos así para ver quién entraba, porque había abierto el portal. ¡Santa María! No, Santa María no, pero... y mirando a ver la gente que entraba, si entraban personas extrañas, porque claro, si entra una persona extraña, un socio más. Pero recordad, hay personas que no lo saben, lo que voy a decir ahora, que también me contaron esto en Palma, en una iglesia católica, que al final de la misa el cura dice a aquel señor que paseaba por allí dentro de la bandeja, ahí cerca del portal, ¿quién era este señor? Ya me tiró un billete, porque yo no lo había visto nunca por allí dentro. Y estaba diciendo la misa al tanto a ver quién entraba de nuevo y ponía billetes, y como este pobre señor de Venezuela pasando droga a Madrid, todo un sacerdote. Esto la prensa, y el otro día lo leímos allí, el reportaje este. Y cuando la policía lo cogió, ya sabían que había ido varias veces, y después pudieron cogerle. No, esta vez tenía que ganar unos 50 mil dólares pasando droga. Un sacerdote católico. Y has estudiado en el seminario. Eres sacerdote de Dios. Te has comprometido. Claro. Pobre hombre. Pobre hombre. Cargado de letras. De letra. De estudio. Y el verbo de Dios, la palabra de Dios, está dentro, pero escondido, tapado. En este caso podríamos decir este tesoro escondido. Mientras tanto, ¿qué? ¿Acaso aquel hombre no comprende? Pasando droga de un lado a otro. Pero no solamente dispuesto a ganar dinero, sino dispuesto colaborando para que... ¿Y qué? Si aquel chico o aquella chica se mata. Si yo gano dinero. ¿Os dais cuenta? Como aquel obispo por Israel, que la policía judía lo coge y dentro del coche llevaba armas para los palestinos. Pero tratad de entender lo que estoy diciendo aquí, ¿eh? Católicos, protestantes, en Irlanda mismo, judíos, mahometanos, este templo allí en la India, rodeado por la policía un par de días, y venga tiroteo y... ¡Ay, señor! Tratad de comprender claramente todo esto. Que la ciencia sin conciencia, como se ha dicho, es una abominación, una animalada. En mallorquín decimos que estifunde Déu cor de vades. Que se aleja de Dios, sí, ya puede correr. Dios, en este caso digamos Cristo, y nadie más que Cristo. Pero Cristo no es católico, ni protestante, ni budista. Es el espíritu que está dentro de ti. Y ahí tenemos otra vez la enseñanza enorme. ¿Veis cómo todo se hablara? Sentado el maestro con los apóstoles. Tomad. Esto es mi cuerpo. Bebed. Esta es mi sangre. ¿Cómo? Su cuerpo estaba sentado. Su sangre estaba dentro del cuerpo, en las venas del maestro. Ahí había pan y vino. Recordad las otras palabras del maestro cuando le dicen el templo. ¿Ves? Bien, este templo. Todo esto que veis se ha destruido. Además, esto lo destruyo y en 3 días vuelvo a reconstruirlo. Y los mandamases, los sabios judíos, se ríen de él y le dicen, ¡qué tontería! Nuestros padres estuvieron más de 40 años y tú en 3 días... ¿Os dais cuenta? Y les hablaba del espíritu. Y era un número simbólico. Porque abrir el templo, que eres tú mismo, dar paso a este Dios, no necesitas 3 días. En un segundo, si quieres. Conviértete. ¿A quién? A Dios. A sectas protestantes, a religiones humanas muertas, a Dios, al Espíritu, a tu Creador, y no te vayas por las ramas, y no vayas a buscar si él es cuadrado o redondo. ¿Os dais cuenta de a medida que cogemos las enseñanzas del maestro, el Nuevo Testamento, la Biblia misma, sobra? Y si no, fijaos con esto que dijo el profeta, que tenemos allí, en el llamado libro del Deuteronomio. No, no está en el cielo, no está más allá de los mares. Ahora añadamos nosotros, no está en el seminario, ni en la sinagoga, no está en la teología de ninguna religión, no está en los estudios humanos, está dentro de ti. ¿Os dais cuenta? Es normal que los sacerdotes de todas las religiones después han fracasado, porque claro, se han ido siempre a la letra. Hace bastante tiempo, pero me parece que vosotros lo habéis visto por Palma, que había unas pintadas por las paredes, me parece que era de la CNT, los anarquistas. A lo mejor no se daban cuenta ellos de la grandiosidad de la idea. No sé si era, seguro que no era de ellos, lo habían cogido de otra parte, pero lo repetían. Aquello tan sencillo, pero tan significativo. Cuando el sabio apunta al cielo, los necios, los tontos, le miran el dedo. ¿Quién te ha curado? Este. ¿Y cómo lo ha hecho? ¿Y qué te ha puesto? Esto. Y pero es sábado. ¿Y qué así? ¿Y qué asá? Y a los padres. Pero ¿quién ha...? Y pregúntate a nuestro hijo. Él sabe, él tiene edad. Y sí, esto. Y sí, lo otro. En lugar de decir al ciego, arrodillémonos todos y bendigamos a Dios, demos gracias a Dios que te ha curado, aunque sea a través del carpintero. Esto es el plan sencillo, humano si queréis. Pero cuántas enseñanzas se pueden coger de todo esto, ¿lo veis? Y se van por las ramas. ¿Y cómo lo ha hecho? ¿Cómo no lo ha hecho? Una cosa sé, que antes no veía, ahora sí que veo. Aquí tenemos este libro de este Mario Sats, Jesús el Nazareno, terapeuta y cabalista. Seguro que este señor trata de demostrarnos a este Jesús muy estudioso y en palabras humanas actuales, podríamos decir, para que lo entendáis mejor, ¿sí? Jesús el Nazareno, curandero y cabalista, pero en el sentido de estudioso, de teólogo, o lo que queráis. ¿Cuántas veces os he dicho que Jesús el hombre, que se alejó de su casa 40, 50, un centenar de kilómetros? Y tenía que estudiar este hombre con todos estos grupos de judaísmo, saduceos, fariseos, rabinos, sacerdotes, esenios, todos esos grupos. Es como ahora decir, vayamos a estudiar aquí en Palma mismo, con los de la Salle, los agustinos, los franciscanos, los teólogos, los jesuitas. ¿Sí? Pero si se tiene a Cristo, ¿qué necesidad hay de ir a estos centros o a estas organizaciones para estudiar? ¿Cuántas veces os he dicho, aprended de mí? En el sentido también igual de un maestro, aprended de mí. ¿Los yesero? ¿Qué pasan los años? ¿Tiene que aprender a leer y escribir un poco solo? ¿Pasan más años? ¿Predica año tras año? ¿Predica, predica, trabaja y predica? ¿Un día se pone a pintar? ¿Da clases de pintura? ¿Vienen los periodistas? Claro, se admiran. ¿De dónde sacas tú todo esto? No, no he ido yo a estudiar en ningún sitio. No conozco las bellas artes. No. Después la cosa espiritual. Hasta que un día viene este dichoso padre Zapater, y éramos amigos, Bueno, dice, caramba, es que a veces hay momentos que yo no lo entiendo. Porque tú eres el yesero. Yo trabajaba de yesero. Y me iba con este señor y otros señores con unas alturas que ellos no podían comprender. Como aquel profesor de la Universidad de Tel Aviv, judío inglés, viviendo en Israel, se viene aquí con el periodista de este diario inglés de Palma, boletín este, y una intérprete, sentados allí en el balcón, y la chica dice, este señor dice que no comprende nada de todo esto, que tú puedas haberte lanzado en las cosas de la Biblia, el espíritu y todo esto, si has trabajado de yesero y no tienes estudios. Entonces yo le dije a la chica, pues dígale usted que es aquí arriba, es el de arriba que me dirige, y yo así, así. Y entonces aquel señor en inglés, claro, después la chica me dice, dice este señor que así sí que lo comprende. Menos mal que lo comprendió. Y yo solamente he estado en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en las montañas de Guadalajara. No pudimos entrar ni en Madrid ni en Guadalajara, eran tiempos de la guerra, y no era en plan de estudio, y era en plan de guerra. Termina la guerra, pasan unos años, y después en un plan de paseo, unos días de Barcelona, fuimos toda la familia, y un día a Valencia. Se puede decir que yo no he recorrido kilómetros y kilómetros, ni me he metido a estudiar con nadie. Se viene una señora aquí que todos conocéis, bueno, todos, algunos de vosotros, la Tonia Oliver, con más de 20 años de haber estado con los Rosacruces. Yo no comprendo, Cayetano, tú en 5 minutos me has dicho lo mismo que he tardado yo en estos años en... Claro, es normal. Es normal. Estos días he visto una revista que tiene Magdalena, una de tantas que tiene de esto para hacer este ganchillo, y dice tapetes. Me entretuve mirando a ello, tapetes, y con las mismas palabras podía componer, se pueden componer palabras mallorquines, tapetes, y hasta salen patates, mallorquín, o sea, de juego de palabras, cosas así, es como Cervall, y al revés en Llavrés. O Llavrés y al revés en Cervall, Mueble de Cervall, por ejemplo. No estoy en contra de que haya personas que se pasen la vida estudiando hebreo, buscando las palabras, el significado, todo esto, de acuerdo. Es mejor esto que irse al bar y emborracharse, o jugar a cartas o ir al bingo. De acuerdo todo esto, como un pasatiempo. Pero si el espíritu no avanza, ¿qué adelantamos? Nada. Absolutamente nada. Estos días hemos leído que el presidente de los Estados Unidos, que se las da de religioso de su religión, será la secta más poderosa que hay por ahí, hay algunas, como congregacionalistas y iglesia reformada y pentecostales también, en fin. Y dice la prensa que cada dos por tres tiene que acudir a los astrólogos. Pero después se dice que muchos gobernantes de España también, a los astrólogos. Ya podéis ver a algún pastor protestante, a algún sacerdote o al mismo Papa con su astrólogo o astróloga particular. A ver, ¿puedo ir a viajar tal día? ¿Puedo? Entonces, ¿dónde queda el Espíritu Santo? ¿Dónde queda Dios? En Palma mismo, en toda España, pero en Palma mismo. ¿Quién sabe la gente? En Palma solamente. Que acude a la bolita de cristal, a los adivinadores, las cartas, echadoras de cartas, la astrología, la carta astral. ¿Os dais cuenta? Olvidando la gente, claro, olvidando lo que ya también no se les ha enseñado, que lo que yo digo al pensamiento, que todo lo tienen dentro. Somos espíritu, somos chispas, somos ideas puestas en acción, ideas de Dios, somos sus hijos. ¿Cómo oraremos, Señor? Pues vosotros oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, Padre nuestro. Ya está bien aclarada la cosa. Es nuestro Padre. ¿Y en los cielos? ¿Cuántos cielos hay? No puede estar más clara la cosa. No vivo ya yo, sino Cristo vive en mí, dice Pablo. No dice Jesús, sino Cristo. Entonces, cuando el maestro dice: busca primero el reino de Dios, ¿el reino de Dios qué es? El cielo. ¿Os dais cuenta? Y millones de seres humanos se pasan la vida buscando dioses muertos. Y no solamente en religiones. Y yo diría que es una de las tantas, o de tantas drogas que hay. Se dice, por ejemplo, que han muerto dos o tres, o cuatro o cinco, en unos meses y tal, dice la prensa, por sobredosis de droga. Bien. Decía la prensa que la semana pasada, 40 y pico de personas muertas por las carreteras de España. Esto cada semana, 40, 50, 60, y si hay una fiesta así, el viernes mismo, por ejemplo, hay un puente muy largo y podemos poner 70, un centenar de personas muertas. Y nadie dice nada de esa droga. Al contrario, la tele, cada dos por tres, anunciándote coches que vuelan. ¿Os dais cuenta? Y como ya veo que este avanza, puedo decir, para terminar, simplemente aquello que a veces repetimos por allí y en plan cómico, que es pero una gran verdad. Procurad pensar con la cabeza, no con los pies. Es una cosa tan sencilla. Buscar a Dios. Lo tienes dentro. ¿Os dais cuenta? Me resulta muy difícil dejar de odiar o yo quiero esto y lo otro, ese egoísmo. Me resulta difícil dejar este egoísmo, no sé cómo hacerlo. La cosa está muy clara, muy sencilla. Lucha contra ti mismo. Rebélate. Señor, ven, abre, entra. Revélate, salto, las palabras de los menos. Os es necesario volver a nacer, no solamente en reencarnaciones, sino en esta caída de caballo, ahora mismo. ¿Os dais cuenta? Hombres y mujeres, procurad ser apóstoles de Dios, de Cristo. No sé dónde leí una vez que se decía que una cosa más o menos así: tus actos, tus hechos, hablan tan fuerte que no oigo lo que dices. Una cosa así. Además, no me interesa lo que digas, pero sí que me interesa lo que haces. Y esto no es más que una especie de aclaración de las palabras sencillas del maestro. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, no por sus estudios, por sus frutos. Después Magdalena dice que yo hablo por los codos. Hablad vosotros. ¿Qué? ¿No sé? El otro día que me decías tú, ¿ves? ¿Te acuerdas del otro día que me decías que a veces te cuesta que te quedas como así hablando con los demás? Y pues venga, lanzaos, pero no todos a la una, porque si no parecerá esto un... ¿Habla? No sé qué decir ahora. ¿Ves? Nadie sabe qué decir ahora. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién? Protesta. A ver, este protestante que venga por allí. Roberto sin cabeza. Cuando hablas de este caerse del caballo, a primera vista parece que tiene que ser una cosa así instantánea, ¿no? Pero yo supongo que también será un continuo caerse, ¿no? Sí. En cierta forma es así. Pero no pienses de que aquello cuesta mucho, que es muy largo. No, pero yo lo digo en el sentido de que Pablo parece que en un momento se dio cuenta de cómo estaba, ¿no? Y fue una cosa... Un flash, sí, exactamente. Pero ¿cómo se explica este caso de este político? Por ejemplo, este seguidor de Frega ni Barre, ni Frega ni Barre, este. Hernández Mancha. No, el otro, que estringe este seco. Se cae del caballo de la derecha y se va a la izquierda y se va a los socialistas. No ha tardado mucho este. O si ha tardado, bueno, unos días, unas semanas, unos meses, pero ¿qué pasa? No se trata de estar toda la vida pensando ¿qué haré? ¿Qué no haré? ¿Me caeré del caballo? ¿No me caeré? Esta dichosa noche oscura de Diabla Juan de la Cruz, este. Yo creo que es lo mismo que Francisco de Asís, cuando de repente lo deja todo y y le devuelve a su padre hasta la ropa y se queda desnudo. El arranque. Claro, es el arranque, pero antes ha habido un proceso que ha ido pensando, ha ido meditando, se ha ido dando cuenta. Claro. Es lo que dice Tony. Y viene un momento. Pero llega un momento, pum. Que te caes del caballo. No hay que entender esto. ¿Quién sabe cómo estaría este Saulo? ¿Qué estoy haciendo yo, pero persiguiendo a la gente esta? ¿Qué mala está haciendo este cristiano que yo lo persigo? Y claro que sí, viene un momento que cae. Pero, caramba, ¿acaso sois vosotros tan saudos? Yo no os veo como santos encima del altar. Pero tampoco os veo tan demonios, a no ser que llevéis la cola escondida y los cuernos y todo esto escondido, pero tampoco os veo tan malos. Entonces, ¿qué esperáis? Y ahí cabe una pregunta de vosotros. ¿Pero qué tenemos que hacer? Yo os diré, pues nada. Precisamente es esto, no hacer nada. Nada más que vivir la vida normal, tranquilos. Pero estas cosas sencillas, este tipo o esta tipa me ha hecho la puñeta, me ofendió. Bueno, no me ofendió, ahora ya no siento nada. No me ofendió, cuando lo vea lo saludaré. Y si no me saluda, pues no me contesta el saludo, menos paciencia. Pero por lo menos yo, esto no. A la venga. ¿Ya está? La cosa es sencilla. Y hay que ver lo que se adelanta. Y el maestro mismo nos dice, y cuando vas al templo y tienes algo contra tu hermano, primero ve y reconcíliate con tu hermano, después ya vendrás al templo. Yo he visto familias católicas en Palma, bueno, conozco todo, familias que estaban así, peleadas, y unos días a misa aquí y otros a misa allá, para no encontrarse en la misma iglesia. Y a veces lo he discutido con sacerdotes católicos y pastores protestantes también, porque ha pasado, pasa lo mismo. He conocido una señora aquí, bueno, un matrimonio protestante. Se separaron. Y gente que llevaba negocios, o sea, que gente que más o menos, pues, una posición así. Y el hombre se quedó aquí en Palma. Su esposa se fue a Barcelona, siguiendo en la misma comunidad, en la misma secta, pero en Barcelona. Y el pastor de aquí, el de allá, sabían la cosa. Sí, pero están separados. Separados. Yo no puedo comprender estas cosas. Porque ya está bien. Un matrimonio, no pueden vivir juntos, se separan, sí, muy bien. Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta dónde? Porque si siguen estando separados, separados en el sentido este de odio, pues que dejen la iglesia, caramba, sea protestante, sea católica, sea lo que sea. Ahora, no podemos vivir juntos, nos hemos divorciado, nos separado, muy bien, pero somos amigos. ¿Cómo cambia la cosa? ¿Qué? ¿Juan? Yo, lo que me pasa es que ve porque, por ejemplo, si que no puedo hacer exámenes o esto, pues claro, tengo que estar muy metido con los libros, y a lo mejor me pasa que me paso, yo que sé, un mes que duran los exámenes, que no pienso tanto en todo esto, y estoy un poco ahí machacando con los libros, y esto tampoco me gusta porque me da miedo a no... No, cuidado, lo que hace un rato queda de siete. Estudiar estas cosas que estudias tú, por ejemplo, ¿qué estudias? Biología, cosas de la naturaleza. Bien. Una cosa no va contra la otra. Estudia. No sé, si yo no perdón, lo digo. Es que me da miedo que sea como una droga, diríamos, que me centre tanto en esto que olvide lo otro. No hay necesidad de esto. Yo no he estudiado, pero trabajo. No sé cómo saldrá este trabajo. Bueno, lo probaré. Maestro, ayúdame, porque yo no sé cómo hacer este trabajo. Si tú me guías, a lo mejor un poco de aquí, un poco de allá, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Y cuántas veces pensaba con Teresa? Teresa de Jesús. Teresa que decía que anda hasta Dios, anda dentro de las monjetas, el puchero. Pues yo también lo metía dentro del yeso, gastando ahí con Dios, metiendo a Dios dentro de la pasta. Y no es que tengas que olvidarte, tú estudias. Señor, ayúdame, porque esta cabezota no. En pam, pam, pam, pam, pam, viene un examen, ha ido bien la cosa, gracias. Pero yo tuve que decir a Tomeu cuando se examinó, bueno, después, no ha ido bien, y vino así, da gracias a Dios, y se puso a reír, claro. ¿Qué puñetes? No has aprobado, da gracias a Dios, ¿y qué? ¿Qué? Le va mal, oye, está bien, ¿sí? Claro. ¿Te completas? Entiende la cosa, Juan. No es que... hombre, las cosas de Dios no las toméis en este sentido de religión, caramba. Porque claro, la religión, a tal hora tienes que hacer esto, a tal hora la otra, ahora aquí, ahora allá. Bueno... El catolicismo y el protestantismo han dado pasos un poco adelante, pero no muchos, Pero el judaísmo es de miedo. Es de miedo. Porque un día, precisamente, un judío, uno de estos nativos, Israel, me convidó a cenar en un hotel en Palma, hace años esto. Bueno, era el estado recién montado de Israel, aún estaba Ben Gurión y... Para comer un poco de queso y un poco de fruta, bueno. Menos mal que me dijo, sabía bastante el español, en fin, dice, tú tranquilo, ¿no? Yo ya haré la... Yo estaba ahí, un papel de tonto, lavándose las manos y bueno. De ahí ha traído la Iglesia Católica. Son las 12 del mediodía. Santa María Madre. Aún hay algunas emisoras que dan algo, sí. Salir de casa y santiguarse y besar la estampa de la puerta y después ir a misa aquí y allá a hacer una confesión y a hacer una visita a Santa Rita y a San Juan y a San Bernardo y tal. Y sí, y el protestantismo tiene sus cosas también, porque el jueves esto y el sábado lo otro y el domingo a las 11 después el estudio bíblico otro día tal y cual. Y claro que con esto, sí. ¿Qué tienes que decir? Bueno, aquí yo no puedo, tengo que estudiar esto ahora. Pero las cosas espirituales, la llevas dentro y estudias. Señor, vamos a ver, ¿qué has dicho? Biología. Bien, en biología, dime algunas cosas, por ejemplo, alguna frase, alguna... No, ya me examinas. Bien, yo qué sé. ¿Qué es esto? ¿Las plantas? Sí, las plantas. ¿Las plantas? Y no, dime algo. Las plantas. El sol da la energía a las plantas. Señor, ayúdame.